preocupante el tema del transporte, definitivamente, porque se ha reconocido, inclusive en un estudio internacional, de que la ciudad del Alto tiene una población mayoritaria que está en nivel de pobreza. Entonces, hablar de un incremento de pasaje, por supuesto que nos debe de llamar la atención y nos debe de alarmar. Reconocemos de que los transportistas merecen un incremento, dado el tiempo de espera que ellos han tenido, dado el alza de la canasta familiar, pero también los hermanos transportistas son de familias salteñas y están dentro de estos estándares de poco recurso económico dentro de nuestra ciudad alteña. Entonces hay que apelar a esa sensibilidad que seguro tienen los transportistas. Lo que nosotros podemos simplemente es repetir la propuesta que han tenido varias organizaciones y varios vecinos en nuestra ciudad del Alto. Nosotros creemos de que estas famosas cumbres sociales no nos van a servir mucho si no tomamos acciones rápidas y absolutamente claras. Ese hecho de que se incremente 50 centavos el pasaje en horarios nocturnos ya ha sido tratado por la máxima autoridad de la alcaldía, como es el alcalde, y los dirigentes transportistas. Yo recuerdo que hace unos 4 meses atrás aproximadamente ha habido ya el anuncio de que se va a incrementar 50 centavos. Lo que no estaba definido era justamente que los dirigentes de las juntas vecinales respetaban o asumían ese adelanto que han tenido de convenio entre los transportistas y las autoridades municipales. Lo que sí nosotros creemos, después de haber escuchado a los transportistas estos días decir de que ha habido acuerdos, microacuerdos en cada distrito o en los distritos, creemos de que sería importante hacer reuniones mucho más pequeñas que una cumbre social por distrito, para que podamos identificar cuántas líneas de estos minibuses o transportes prestan servicio en estos distritos. Si los vecinos del distrito están de acuerdo en incrementar el pasaje, por supuesto cumpliendo una ruta de parada a parada. Creemos de que si hacemos esa evaluación rápida, ágil estos días, podremos identificar evidentemente en aquellas zonas que sí es posible incrementar el pasaje por la lejanía, por la distancia, inclusive por el mal estado de los caminos, para que se pueda garantizar este servicio hasta estas villas o hasta estas zonas. En aquellos lugares, por supuesto, que sean más cercanos al centro, más cercanos a las zonas que están dentro del casco de la Ceja del Alto, seguramente el trato será otro. Creemos nosotros de que este análisis y estas pequeñas reuniones que se tengan con los dirigentes de los sindicatos y de las juntas vecinales, sí se va a poder llegar a identificar cuáles son las zonas que se va a poder llevar adelante este incremento de pasaje, por supuesto con esta garantía de que los transportistas puedan cumplir su ruta. Es la única manera de poder identificar esta necesidad y esta demanda de los transportistas, ¿no? Otra no hay, porque también sabemos de que en Río Revuelto ganancia de pescadores, así es que hay muchos otros transportistas que seguramente sí le están sacando tajada a este anuncio del incremento del pasaje, y por supuesto ya no es pues en horas de la noche nomás el incremento, sino ya lo han venido haciendo inclusive en horas normales diurnas, ¿no? Entonces esto ha generado, por supuesto, la incomodidad de la población.